buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando esta sesión maratónica de La Covacha en vivo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda temporada de The Boys. Mi nombre es Valentín García y me acompañan en la distancia Armando Saldaña, Eli, yo estaba esperando a que Francisco se presenta. Francisco Espinosa, no, yo estoy esperando, primero las damos y los invitados. Ah, sí. Y la invitada, ¿no? Porque hay que darle más fanfarria. Perdóname entonces, La tía de la... Toma dos, apágale y vuelve a empezar. Con lo fácil que fue reiniciar esta cosa. Exactamente. El viernes pasado se acabó por fin la segunda temporada de The Boys, que a diferencia de la primera temporada, en esta ocasión Amazon estrenó solo primero tres capítulos el pasado 3 de septiembre y después fue publicando un nuevo capítulo cada semana. Se cambió su formato para The Boys. Creo, en lo personal, creo que eso funcionó bastante bien, pero no sé, ustedes, muchachos, quedamos rapidote, empezando, de hecho, por nuestra invitada, Eri, ¿qué les pareció la serie y qué les gustó este nuevo formato? Bueno, a mí sí, yo prefería que fuera todo de jalón. La verdad, sí me sorprendí, yo no estaba enterada que nada más iban a ser los primeros capítulos. Y sí, cuando terminé de verlo, sí me quedé así como de, ¿what? Entonces sí me quise esperar después a que hubiera un poco más de contenido para poder tener mi pequeño maratón personal. Y pues bueno, nada, en general la serie pues me está gustando, me gusta el camino que lleva. En relación, sé que como que con el cómic se está como alejando un poco, o mucho, pero aún así la esencia de los personajes está completamente, ¿no? Y eso me gusta mucho, o sea, creo que para mí la serie en esta ocasión, bueno, en esta temporada, fue Butcher y sin duda Patriota, quienes se llevaron como que las palmas en mi sentido, o sea, de ver todo esto, como las historias detrás de bambalinas, por decirlo de una manera, ¿no? De cierta forma, creo que me gustó. O sea, ahorita sí que vamos entrañando un poquito más los detalles, pero en general sí, sí me gustó la serie. Creo que me gustó más la primera temporada, pero creo que va bien. Sí, estoy convencida de seguir viendo la serie sin ningún problema. Es que yo la verdad, a mí eso de que fueran solo los primeros tres episodios, a mí también me cayó sorpresa. Entonces yo me estaba esperando, cuando vi eso, antes de ver los episodios, cuando me di cuenta que solo había tres episodios disponibles, decidí, hasta le platiqué a Elizabeth, me voy a esperar hasta que estén todos antes de verlos. Pero yo escuchaba en redes sociales que había mucha plática, ¿no? Mucho buzz de esta nueva temporada, más que en la primera temporada que yo recuerdo, la verdad. Entonces yo pensaba, wow, esta temporada va a estar mejor que la anterior. Y si te soy muy honesto, no quiero empezar siendo el hater del programa, como siempre, pero... estoy de acuerdo con Elizabeth que me gustó más la primera temporada. Creo que esta es buena, pero no tan buena. Me atreveré a decir que hay partes que son ya repetitivas de lo que ya vimos la temporada anterior. O sea, creo que añade mucho los nuevos personajes, sobre todo esta de Stormlight, perdón. Que bueno, como menciona Elizabeth, la serie ya de hecho diverge demasiado del cómic, pero si conocen quién era Stormlight en el cómic, pues como que no nos cae tan de sorpresa que esta fuera... ok, la cambiaron de hombre a mujer, pero resulta que también es racista y hasta pasado nazi, pues sí, eso es básicamente el personaje en el cómic, entonces no cayó tan de sorpresa, aunque yo al principio sí pensé que iban a intentar otra cosa, ¿no? Porque ya ven que le intenta poner como una mejor versión inclusive de Starlight, o sea, hace lo que Starlight no se atreve a hacer, habla en público mal del Homelander, habla en contra de Bolt, la empresa esta, la corporación de superhéroes, ¿no? Entonces hace, y sí tiene como que un mensaje feminista de empoderación, que la misma Starlight le dice, no, pues me gustaría hacer lo que tú haces, pero por mil razones que nosotros conocemos no lo puedo hacer. Y la otra chava la ve, ok. Pero luego nos damos cuenta que, sí, tiene que ver con el cómic. Creo que ese personaje ayuda mucho, porque honestamente yo en redes sociales yo sí vi mucho de Homelander, está comentando el personaje de la serie. La verdad no hace tanto que no haya hecho en la primera temporada. O sea, en realidad a mí me dejó un poco de desear eso, porque en efecto, en realidad ya no tiene tanto que ver con el cómic, aunque ahorita, como menciona Beta, ahorita lo vamos a desmenuzar más con detalle. Pero la segunda temporada acaba en cierta forma, irónicamente, como empieza el cómic. O sea, recordad que en el cómic, bueno, si lo han leído, The Boys son esta organización, bueno, este pequeño equipo que se encarga de regular la actividad de los superhéroes, pero patrocinados por la CIA. O sea, no es un grupo guerrillero como en la serie que básicamente, porque me encabronaron, pues vamos a joder a los superhéroes. Cuando termina esta segunda temporada, pues ya nos dan a entender que por ahí va el asunto, ¿no? Y con el hecho de que el Compound D ya es más disponible, pues ya puede pasar lo que en el cómic, ¿no? Que los boys también usan el Compound B y le pueden romper la madre a cualquier superhéroe, excepto a The Seven, ¿no? Que son como la Justice League, pero recordarán en el cómic cuando se enfrentan a los análogos de Teen Titans y les parten la madre en 2-3 segundos, no es ni cerca. Y eso no pasa en la serie. La serie creo que De hecho, mejora, la serie es mejor en el sentido que no son tan poderosos nuestros protagonistas, porque tampoco les voy a llamar héroes, que de Seven, ¿no? Que son tan poderosos por encima que sí hay cierto riesgo, ¿no? Ahora, no quiero hablar mal de la serie, porque la verdad yo desde el año pasado lo dije, yo sí lo digo y lo vuelvo a repetir, creo que la serie es mejor que el cómic, que ya para mí eso es muy raro. Yo soy muy fan de Garth Ennis, pero no es mi cómic favorito de Ennis, quizá más por Derek Robertson que por Ennis, pero sí me queda claro que es Garth Ennis echándole mala leche a los superhéroes, ya, porque a lo mejor saben ustedes que Garth Ennis no es el fan número uno de los superhéroes, pero creo que The Boys no hace nada nuevo, no hace nada que Martial Law no lo hubiera hecho hace 30 años con Pat Mills, o inclusive el Brad Pack de Rick Page. Pero bueno, estos son cómics tan viejitos que solo Francisco sabe recordar. Ok, me queda claro que The Boys es el cómic anti-superhéroes de esta generación, pero no es mi cómic favorito de Garth Ennis. Creo que la serie es mejor a la hora de desarrollar los personajes, hacernos que nos caigan bien los personajes. Mucho crédito a Eric Kripke, él también es el creador de Supernatural, entonces la verdad ya se notaba que tenía oficio. Les gusta o no les gusta Supernatural, la verdad es muy defendible, ya de por sí que una serie dure 14 temporadas, ya es asombroso, aunque Kripke ya se entendió desde hace mucho tiempo. Entonces yo sí le doy mucho crédito a Kripke más que a Garth Ennis en este caso, aunque yo no soy como ustedes, a mí sí me cae bien los cómics de Garth Ennis, pero creo que la serie de televisión es mejor. Pero ya para terminar, creo que la temporada 1 es mejor que esta. Y ahorita explicamos por qué, pero ya para que platiquen ustedes, perdón. Concuerdo en la gran mayoría. También creo que un poco a mí lo que me pasó es que, pero hablando primero del formato, igual que Armando, yo la verdad es que decidí esperarme desde el principio, incluso creo que lo mencionamos al aire cuando salió esta primera tanda. Yo mencioné que yo ahorita ya estoy siguiendo dos series semanales, no iba a aguantar otra porque si esa Lovecraft Country ya estoy peleando para acordarme qué pasó en el episodio anterior, no iba a aguantar otra serie, la verdad, ya a mi edad ya no me ayuda esas cosas, entonces yo prefiero ya el binge-watching. Es que tú eres una bebé, Elizabeth, yo ya, después de tantos años de ver series semanales, ya me atrofié, ya me confundo, yo ya estoy viendo Lovecraft Country y creo que estoy viendo otra Star Trek Discovery. Exactamente, entonces, o sea, ya se me cruzan los cables, muy feo, entonces prefiero el binge-watching. Soy un anciano, perdónenme la vida. Pero, como bien mencionan, y creo que la técnica está funcionando para la nueva banda. Y como bien nos enseñó Game of Thrones, parece ser que el binge-watching no es para todo el mundo, y que por el contrario, si quieres tener ruido en redes, si quieres tener presencia, quieres que tu producto se hable durante una extensión de tiempo mayor, los lanzamientos semanales son la opción. No creo que los lanzamientos de golpe funcionan bien para hacer ruido una semana, pero pues si quieres que haya presencia durante más tiempo, pues tienes que lanzar al mes. Eso fue lo que estamos aprendiendo ahora. Espero que no se vuelva el estándar, porque si no voy a sufrir mucho con los mames siguientes. Pero dicho eso, de nuevo, también me gustó esa segunda temporada. Creo que tiene onda. Los personajes que me habían encariñado en la anterior continúan, entonces no hice ningún esfuerzo. Los personajes nuevos también me atraen bastante. La concejala es muy, muy interesante, ¿no? También es una variación de un personaje de los cómics, pero en este caso sí la cambiaron prácticamente por completo. Bueno, anyway, la primera temporada también coincido, me parece mejor. Creo que el problema que hay ahí es que la primera temporada fue la sorpresa, fue esta idea. Yo sé, ya nos dijeron de qué se va a tratar, ya nos dijeron incluso de en qué vamos a hacer distintos al cómic. No, y esta únicamente continúa el impulso, lo cual no es absolutamente nada malo, la verdad. De hecho, qué bueno que lo hicieron. Entonces, bien, bien, me gustó. Si sale una tercera temporada, la veré muy seguramente. Creo que los personajes, incluso ya los actores, se conocen más, se llevan mejor, ya se nota mucha más química entre ellos, entonces eso también se vuelve entrañable cuando lo ves, cuando vuelves a ver a los muchachos juntos haciendo lo que saben hacer. La verdad es que bien, bien, y ya. Tenemos y ya eso fue lo, así a grandes rasgos. No, podemos apagar, acabar el programa ya. Gracias, buenas noches. Dijimos que aquí era donde entraba Beto, hombre, ¿no? Esto que mencionaba del formato, la verdad es que sí es muy curioso porque, digo, Francisco se vio muy decente al decir que Game of Thrones fue el que lo demostró, pero recordemos que no nada más, digamos, ¿qué pasaba con Luis Miguel? Lioco, cada viernes de Covacha llegaba y nos platicaba lo que había pasado con Luis Miguel, aunque no hubiéramos visto la serie. Que sí la habíamos visto, porque obviamente, sobre todo Francisco y yo, pues sí somos más de chismes de eso. Armando no tanto, es más intelectual. Pero vamos, y este tipo de, la verdad es que a mí sí me causó mucho conflicto que fuera semanal, porque como todos aquí, también esperé a verla ya cuando se eran los 8 capítulos, eran solo 8 capítulos, pero los memes estuvieron brutales cada semana. O sea, hubo muchas cosas que me spoilearon con los memes, incluso estos pequeños guiños al MCU, guiños burla al MCU y a la escena de las superheroínas. Sin embargo, creo que las partes más importantes, hasta eso me pude librar de ellas. Tampoco es que hubiera grandes spoilers. A mí también esta segunda temporada se me hizo un bajón respecto a la primera. Incluso creo que si hubiera quedado solo como una sola temporada, aunque fue un cliffhanger importante el de la primera, creo que aunque hubiera quedado solamente esa, yo con eso hubiera estado contento, no necesitaba ver esto. No sé si fue debido al éxito de The Voice y que estaban seguros que iban a tener una tercera, que dijeron, ¿saben qué? Vámonos a llevarnos la calmada, porque la verdad es que sí tenemos más sangre, sí tenemos más escenas gratuitas de gore, muy al estilo del cómic, pero de gore y de cosas nomás por el impacto, pero sí no creo que haya avanzado mucho el desarrollo de los personajes en comparación a lo que vimos en la primera, pues. O sea, aquí a lo mejor sí vimos que de repente ya Hughie y Starlight ya como que resolvieron todos sus problemas a lo largo de la temporada. Sí vimos a lo mejor un poco de personalidad de Homelander, aunque también coincido que no sé por qué lo consideran como el personaje. En todo caso, creo que esta Stormfront tuvo mucho más impacto. Digo, también así no la despacharon pronto, pero me pareció un personaje bastante interesante. Se me hace que no jugaron tanto con el tema del nazismo y aparte el paralelismo con todos estos movimientos que están de ultraderecha, que están creciendo en todo el mundo. Se me hace que faltó un poco más de eso. O sea, como que lo mencionan, pero como que muy por encimita. Pero pues ahorita que mencionas que despacharon a Stormfront, no sé si pudieron ver ustedes la entrevista con Kripke, que menciona que Stormfront no está muerta y que va a estar en la temporada 3. Eso para mí fue como que un pequeño shock. Homelander dice en la entrevista que la tenemos prisionera y va a pagar por sus crímenes, pero yo cuando vi la serie asumí que eso es pues la bullshit que nos está dando la corporación para decir lo que pasó, para ocultar lo que pasó, ¿no? Pero Kripke dice, no, es más, vieja ley del cómic, si no ven el cadáver es que no hay cadáver, no, o sea, no hay muerto, vaya. Entonces nos da a entender que sí va a regresar la actriz, Isaiah Cash, haciendo de Stormfront, próxima temporada. O sea, eso para mí fue ligeramente sorprendente, porque yo honestamente vi la serie y yo venía aquí a discutir que habían matado a Stormfront. O sea, para mí me quedó claro eso. Sí, a mí también. Yo hasta ahorita que lo dices, yo era lo que había pensado, que lo había despachado rápido. Por cierto, completamente. Sí, disculpen a la gente que nos está viendo, sí estamos hablando de spoilers, ¿verdad? Sí, no, por eso nos tomamos una semana. Bien. Digo, por eso, porque no la vimos la semana que salió. Pero sí, o sea, no la vieron la semana que salió. Y en redes sociales sí comenté, vamos full spoilers. Entonces, Ok. La gente que ya está acá. Yo sí creo que sí intentaron desarrollar un poco a Homelander, ¿no? O sea, pero, lo que decían en las redes sociales es que lo estaba escandalizando sus actos escandalosos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, entendía el atractivo, pero yo la verdad no vi que hicieran nada tan escandaloso esta temporada que inició la temporada anterior. O sea, a mí, por ejemplo, me atrajo más que solo intentaron hacer, bueno, a su manera, ¿no? Pero él intenta ser un buen padre, que es una dinámica social que obviamente no existe en el cómic, porque el cómic simplemente viola a la esposa y la mata. O sea, no es que tenga al hijo. Bueno, sí tiene al hijo, pero cuando sale el hijo la mata, ¿no? Entonces, y Butcher mata al hijo. Entonces, eso no existe en el cómic. Mientras que aquí, que Homelander descubra además que tiene un hijo que le habían escondido durante tanto tiempo, como que hasta intentan que la audiencia se ponga de su lado, ¿no? O sea, será un hijo de la chingada, pero bueno, tiene un hijo y se lo escondió en todo este tiempo. Él intenta ser su padre, de nuevo, de su manera torcida, pero lo intenta, ¿no? O sea, entiendes el punto de vista de la mamá, por supuesto, de la ex de Butcher, pero hasta cierto punto sí entiende lo que quiere ser el Homelander, ¿no? Lo hace mal, porque es Homelander, pero intenta ser hasta un role model para el niño, ¿no? Él está enojado de que no, tiene poderes, mi hijo, ¿por qué lo estás educando como un niño normal? Entiendes por qué le hizo la mamá, pero de nuevo, no poniéndome en su lado, sí entiendes su argumento, ¿no? Entonces creo que eso es interesante lo que intentó hacer los escritores con Kripke. Pero yo lo que vi en redes sociales es, no, vieron lo que hizo Homelander esta semana y se masturba en el techo y, ok, eso no es exactamente lo que... Pero bueno, creo que lo intentaron, ¿no? Sí, Kate Beckinsale lo merece. Eso no era lo importante realmente. No, sí. No, digo, masturbarse en la azotea, pues ¿quién no lo ha hecho, por amor a Dios? O sea, esto no era lo importante de la serie. Esto es como que vamos a hacer a Homeland un poco más... Nunca lo he hecho en un rascacielos, eso es cierto. Es más peligroso. Uy, te compadezco, pero bueno. Que te subiste a la torre latino, compadre. Sigue, hombre, sigue. No, de hecho en la latino no se puede, pero bueno, está. Ok. A mí, yo creo que la escena que me sacó de onda fue cuando quiere enseñarle a volar al chavito. Porque un. Que nada más lo empuja, tú vas a volar, tú empújalo, porque se ve la escena muy bien lograda, porque aparte se ve muy cruda, se ve como, pues sí, nomás como cae el chavito del segundo. Está bien, hombre, no le pasó nada. Y en ese momento uno cree que realmente era un humano normal el chavito. Claro. No, sí, de hecho le regresé en esa escena, neta, ¿cómo estuvo esto? Para reírte otro rato, le regresaste. Sí. De hecho sí me reí, la verdad, sí fue. Es de ese humor negro medio raro, porque, ¿qué pedo con este cuate? Nada más que, sí, en efecto, es nada más un ejemplo más de cómo vive en esta burbuja Homelander de manera, pues sí, o sea, tan alejado de cualquier cosa real, que pues le valió queso y dijo, este es mi hijo y este va a volar, ¿no? Yo creo que es lo padre de la serie, bueno, de la serie y del cómic, que maneja este como humor negro, ¿no? Que... O sea, yo lo que decía luego en redes sociales era de que, bueno, pues si quieres leer un cómic o quieres ver una serie completamente irreverente, pues puedes ver The Boys, ¿no? Perfectamente, y que toca temas que pues usualmente serían muy cuidados o muy delicados, ¿no? O sea, toda esta parte del genocidio blanco que trata de hablar este Stormfront o pues el racismo contra también los inmigrantes, toda esta parte, ¿no? Pero yo quería abordar un poco el tema de los personajes. Yo creo que el éxito que tiene la primera temporada es como un poquito la introducción a los personajes, lo cual no se logra en el cómic, porque en el cómic, como bien dice Armando, tú ya empiezas de golpe con The Boys, ¿no? Ellos ya existen. Entonces, como que la serie te alimenta tanto a los personajes, o sea, que ves a Frenchy, que ves a Hughie y todo de esta forma, que Hughie puede ser que en el cómic sí conectes con él porque pues él es el nuevo, pero Butcher y todos los demás sí es como que te los presentan, entonces como que logran esta química de que te encariñes con ellos, y posteriormente creo yo, en mi perspectiva, que la segunda temporada fue como un pequeño preludio a lo que viene, ¿no? O sea, como que fue algo de tenemos que hacerlo porque vamos a salir con la temporada para como cerrar ciertas cosas para ya tener a The Boys, ¿no? Al grupo listo para la siguiente, ¿no? Yo creo, bueno, es la perspectiva que a mí me da, y que yo por eso justifico un poco que la primera temporada pues es como un poquito más valiosa, ¿no? Que claro, que yo en esta sí rescato muchas cosas. Bueno, toda la parte de Becca con Butcher sí se me hizo un poquito como cansadita, que ojo, también me impresionó que aprovecharon, no me acuerdo en qué capítulo es, que como que de repente todos son románticos, ¿no? Como que ponen esta máscara que Homelander, sí, podrá ser un maldito loco egocéntrico que solamente le interesan los likes y que la gente lo ame, pero le compra flores, ¿no? A Stormfront. O por ejemplo, tienes a Butcher, que pues es un maldito, está loco, que incluso también puso egoísta en cierta forma, pero como la forma en que se comporta con Becca es, o sea, wow, ¿no? O sea, sí es increíble. Frenchy igual, o sea, todos sacan su lado como romántico, que a mí me impresionó, me pareció divertido, no sé, un poco girly quizá de mi parte, pero pues sí disfruté esas escenas que dije, ok, como atrás de un rebelde, así que podríamos decir, pues existe este interés por otra persona, ¿no? Que no son solamente como todos se lo guardan, no sé, ¿no? Todo violencia en ese sentido. Eso a mí me llamó un poco la atención, la verdad. La verdad es que había esa parte de Homelander, aunque sí entiendes que es por el rollo de que por fin está conociendo a lo que él considera igual, se me hizo un tanto forzadón. No sé si fue la intención de tener una familia que nunca tuvo o algo así, pero como que sí lo sentí un poquito fuera del personaje, como que le trataron de ver las tres dimensiones y no, yo no me la compré tan fácil, entonces... O sea, yo más de que comprármela, así que yo dije, ay, wow, es súper romántico también en el fondo, por lo menos tiene un 2% de romántico, no, o sea, no tanto así, sino que, porque obviamente Homelander, bueno, más que enamorado, era que ella era su trampolín, ¿no? Porque ya estaba perdiendo completamente toda la atención y pues él ya incluso ya era un ser que... pues la gente ya no lo quería, ¿no? O sea, ya había perdido esa imagen de superhéroe que va a salvarnos a todos, ¿no? Y ella, obviamente, al tener esa atención de todo el público, pues era su forma de que él se iba a rescatar, ¿no? Incluso creo que después de lo de las flores, es justo como el switch en que ella cambia, porque ella primero estaba con él como muy, un poco superior, ¿no? O sea, como de que sí te doy tu lugar, pero pues yo soy la que manda, ¿no? Y justo después de eso, ¡fum!, como que su personaje baja unos niveles, como que él vuelve a tomar como el pedestal y ella se queda un poco atrás. No, sí, es que eso obviamente es una relación de conveniencia, ¿no? Evidentemente no es tanto el enfoque romántico, completamente, ¿no? Porque sí me queda claro que Homeland es una persona tremendamente solitaria, está tan aislada en su torre de marfil, literalmente, que, por ejemplo, vemos en la primera temporada que él intentó tener una relación con Queen Maeve, con Maeve, la versión de Wonder Woman, pero obviamente no, primero porque es Homeland y segundo porque está para el otro equipo. Y aquí cuando encuentra finalmente a esta mujer que en efecto físicamente es casi casi su igual, pues no solo le conviene estar con ella, sino que por mil razones, bueno, si alguien voy a presentar a mi hijo, pues es a ella, ¿no? Porque con ella tengo alguna ligera posibilidad de tener una relación. Yo sí me la compré, no se me hizo tan descabellado. De nuevo, porque nunca lo vi como algo romántico, ¿no? En efecto, si fuera algo, ay, se enamoró Homelander, no me lo habría comprado, pero creo que no te lo están vendiendo de esa manera. Simplemente, al principio queda bastante claro que la única razón por la que está hablando con ella es porque, es que ella sabe cómo manejar los likes y las redes sociales, mientras que tú estás completamente jodido, tú te vas a matar a terroristas y matas a niños. Entonces, no, a ver, necesitas saber que te maneje tu imagen pública, entonces ella lo sabe hacer, ¿no? Entonces ya cuando te das cuenta de su pasado nazi, que por supuesto Homelander, siendo Homelander, le vale sombrilla que ella sea una nazi, que se me hizo muy simpático esa parte. De nuevo, creo que ella es la personaje más importante de esta temporada. Me extraña que hubiera tanto popularidad con Homelander y no con Stormfront, porque la verdad, desde varios puntos de vista, es un personaje muy interesante. O sea, es mujer, se pone al mismo nivel que estos villanos. O sea, ella puede ser villana, pero sin ser tan fuerte como Homelander, está a su nivel inclusive arriba en varias, como menciona Beta, en varios capítulos está ella liderando los Seven casi casi, ¿no? Por eso es cuando se friquea él con ella. Me extraña que no se hubiera hecho más popular que lo que fue, la verdad. O sea, sí entiendo la popularidad de Homelander, digo, siendo honesto lo entiendo, pero no entiendo por qué Stormfront nos hizo, ay, están viendo The Boys nada más para ver lo que está haciendo esta loca. Nunca vi un comentario de ese sentido. Entonces, la verdad, si no hablaban de Homelander en redes sociales, hablaban de Butcher, que en esta serie te lo manejan como los dos lados de la misma moneda, obviamente. Entonces, la verdad, me extraña que nadie hablara mejor de... Porque, por ejemplo, Starlight, que es el otro personaje femenina importante junto con Maeve, virtualmente olvidadas, sin mencionadas en las redes sociales, ¿no? Hablaban exclusivamente de Butcher o de Homelander. Entonces, sí creo que, como lo que le pasó a Alan Moore con Watchmen hace 30 años, que él escribió a Rorschach, el personaje, como un personaje intencionalmente desagradable. ¿Y cuál fue la sorpresa de Alan Moore? Que, chingada, se convirtió en el personaje más popular de Watchmen. O sea, ¿de qué están hablando, señores? No, que él no es el role model, pero él fue el más... ¿Qué tienen en la cabeza todos? Por supuesto. Y creo que eso está pasando en The Boys, la serie de televisión con Homelander, ¿no? Porque, de hecho, o sea, no creo que eso haya sido su intención de hacerlo tan popular, pero bueno, le salió el tiro por la culata. Y qué bueno, ¿no? Porque si es un personaje popular, pues sirve para la serie. Es la estridencia también, o sea, parte de lo que más siempre va a llamar la atención es lo más estridente, y creo que Homelander tuvo los momentos más estridentes de la temporada, eso también hay que decirlo, ¿no? Tanto la relación con su hijo como incluso en la parte cuando empiezan ya la relación sexual ellos dos, él es el que lleva como la, cuando le dice quémamelas, él es ahora sí que el que lleva la acción de ahí, ¿no? De alguna forma, etcétera. Ahí es donde te dan a entender que sí se regenera esta mujer, sí, es cierto. Exactamente. La matan. No sé qué serie vieron, manos. Perdón. Eso que Francisco la vi hace 2 semanas, ¿tú eres acuerdas de eso, caramba? Exactamente. O sea, una cosa es que te quemen así de tercer grado y otra cosa es que te hagan pedazos. Pero Wolverine, o sea, Wolverine. Sobre todo también tengamos en cuenta que los rayos de Homelander pueden pulverizar a una persona al mero contacto, y eso lo habíamos visto, y sin embargo a ella nada más le quema y se recupera rápidamente. Uh-huh. De nuevo, a Wolverine lo hemos visto que sale de, el mes pasado salió de un río de lava y se regeneró. O sea, parte de la idea, para mí por lo menos, era esa con Stormfront. Anyway, hoy sí tengo que estar básicamente en total desacuerdo con mi querido Valentín. Creo que las partes gráficamente explícitas o gratuitas estaban desde la temporada anterior. De hecho, son parte del encanto de la serie, del tono, incluso me atrevo a decir satírico que tiene, pero también creo que parte de la fortaleza de la serie, a diferencia del cómic, es que mientras que el cómic es una parodia salvaje de un género y aprovecha contextos sociales, además contextos sociales demasiado caricaturizados para parodiar al personaje, la fortaleza que tuvo Eric Kripke con la serie es aprovechar el contexto social, hacer la crítica del contexto social a partir del personaje. O sea, sí parte de formas distintas en la generación, y creo que por eso también la serie es tan interesante. O sea, Homelander y Stormfront, por ejemplo, mencionan que no es romántica, pues no, pero la gente absolutamente enferma y perversa también tiene relaciones muy profundas, e incluso dentro de lo que ellos pueden llegar a considerar amor. O sea, parte de lo que vemos que ella ve en Homelander es la idea del Übermensch nazi. O sea, la razón por la que ella está perdida por Homelander es porque ve el póster del nazismo en una persona. Y lo que él ve en ella es una persona que por fin está prestando atención después de mucho tiempo y le está ofreciendo la posibilidad de una familia y de ser amado por todo el mundo. O sea, hay como parte de esta simbiosis en ambos. Por eso no quiere decir que no sean ni honestos o que tengan que ser precisamente esta caricatura garceniciana del personaje, y parte de la gracia que tiene la serie es esa, ¿no? Que Butcher tiene matices, que Mother's Milk tiene matices, al fin, ¿no? La temporada pasada tuvo pocos, en esta lo exploran más. Huey tiene matices, Maeve tiene matices, A-Train, por Dios, o sea, A-Train tiene matices, Black Noir, que el nombre ya no siempre me da mucha risa, tiene matices, ¿no? Lo vemos llorando porque se murió Translucent, etcétera. O sea, todos los personajes no están en una sola nota y cada personaje termina siendo una representación de un problema social específico, que además está muy bien desarrollado. La serie, la verdad es que, de nuevo, a pesar de que la primera temporada me sigue gustando mucho, creo que la temporada mantiene muy bien, y sobre todo en el clima pues casi preelectoral de Estados Unidos en el que se desarrolla, ¿no? La estridencia precisamente de Stormfront en redes sociales para promover sus ideas, etcétera, sin que sean tan obvias, termina siendo una representación clarísima de lo que está pasando en esto. Que bueno, yo creo que justo ahorita que tocabas el tema de como político, ¿no? Este personaje Victoria, también como que una sorpresa, ¿no? O sea, bueno, yo la verdad es de que sí, me gustó mucho cómo la plantearon. O sea, sé que en el cómic hay un personaje parecido, ¿no? Pero es hombre y que está... Es muy distinto, es Vic muy diferente. El vicepresidente, de hecho, pero era como parodia en esa época de George Bush, el hijo. Entonces, la verdad, nada que ver. Esta sí se nota que es mucho más inteligente, más calculadora. Sí, ya sin mencionar el spoiler de la última serie, del último episodio, ¿no? Que le da un matiz todavía mayor a este personaje. Tiene poco que ver con el del cómic, la verdad. Del cómic a la serie, lo que han hecho muchas veces, cambian al personaje únicamente de sexo, pero más o menos mantienen la personalidad con Vic the Beep y Victoria. Es otra cosa completamente distinta. Aparte que es política, no hay ninguna relación. Aunque como que es que no queda claro en la serie, por lo menos no me quedó claro a mí, si ella está trabajando por su lado o está trabajando para Bolt, ¿no? Puede ser un complot todo esto de Stan Edgar para poner un superhéroe producto de Bolt en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, por ahí puede ir el asunto, pero no estoy enteramente segura, ¿no? Porque sí parece que está ayudando a Bolt, pero hay veces que también le está atacando, ¿no? Entonces, eso puede ser pura pantalla para que no, a la mera hora no lo crean, no se vea tan obvio, pero por lo menos a mí no me queda tan claro si es un títere de Edgar. Que por cierto, no hemos hablado de Giancarlo Esposito, me encantó lo poco que aparece en esta serie. Sí creo que se está encasillando un poco, porque esencialmente está haciendo el mismo papel de Breaking Bad, de este mastermind siempre calmado, aunque me encantó el momento en que lo explica, ¿no? Cuando se lo explica a Butcher, que le dice, no, pues tú no puedes ser el mastermind, no, es que yo no puedo, no tengo el lujo de hacer gritos y berrinches porque yo no soy un hombre blanco, o sea, yo tengo que estar calmado y arreglar mis problemas, me encantó, ¿no? Porque en efecto es la realidad, es la misma realidad de Gustavo Frings en Breaking Bad, es la misma realidad del personaje que interpreten de Mandalorian, siempre este villano calmado, y aquí te lo explica por qué, ¿no? Porque sí, si eres hombre blanco, si fuera John Hamm, por ejemplo, el de Mad Men, pues claro, puede ser tu berrinche y la gente te va a hacer caso, pero si eres un moreno, un negro, un latinoamericano, haz tu berrinche y te van a mandar a la burga, entonces lo tiene que interpretar de una manera, me encantó esa escena. Por cierto, no hemos hablado del extraño fetiche con Billy Joel que tuvo esta segunda temporada, que a mí por lo menos sí me sorprendió. Aprecio mucho el primer episodio que me puso la canción de Pressure de Billy Joel. tenía fácil 20 años que no lo escuchaba yo, pero después cada episodio hay una serie, hay una canción de Billy Joel, incluso hay un video de Billy Joel. Al final es que es inversionista. A menos que esa es la explicación, porque al final hay una explicación, te dice este Huey, no, pues es que por mi mamá, entonces yo me gustaba mucho Billy Joel. Sí, pero eso es una excusa, nada más para poner canciones de Billy Joel cada episodio. O sea, alguien explíqueme a mí por qué cada episodio hay una canción de Billy Joel, no hay ninguna explicación. No me estoy quejando, nada más me quedé con la duda de why are we, o sea, ya está, yo estaba esperando el quinto episodio, a ver qué rola ponen ahora de Billy Joel, y el sexto episodio lo vi y nunca me fallaron. Bueno, creo que hay un episodio que no tiene ninguna rola, pero en general todos tienen alguna rola de Billy Joel. Vete a saber por qué. Incluso en el episodio final, ya como en este, cuando todos los muchachos llegan, regresan con su familia, ¿no? Cuando Mother's Milk llega a su casa, French al fin logra la cita de salir a bailar con Kimiko, etcétera. Con Kimiko. Que ponen el God Only Knows de los Beach Boys de fondo en esta especie de homenaje, referencia a Love Actually, ¿no? Que termina también quedando totalmente fuera de tono, pero es parte de la sátira y de lo que están diciendo de salidas de tono, que por un lado sí son emotivas, son enternecedoras, pero por otro lado sabes que hay una disonancia entre estos personajes, como bien mencionaba Eli, absolutamente violentos, sí, con esta canción además y con este referente de Love Actually, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, yo justo en esa escena de Billy Joel, cuando está Hughie explicando, me dio mucha risa, como dijo, de soy un hombre de 57 años atrapado en este cuerpo, ¿no? O sea, yo me quedé así como tan identificada, dije, no manches, o sea, qué padre está eso. Pero si no mal recuerdo, creo que en la primera temporada, igual, como dice Armando, lo comentan, porque cuando está hablando con su chica, igual estaban creo que discutiendo algo de la música, ¿no? Entonces, como que sí, esa conexión es como un poco particular. Creo que en general en las últimas series que he llegado a ver, como que los soundtracks están muy padres. O sea, la verdad es que le han metido, como que tienen la canción perfecta para el momento justo. Entonces, eso me llama mucho la atención, que sí se disfruta más. Que en el caso de The Voice, creo que la razón de Billy Joel es que Billy Joel es, fuera de Barry Manilow, es el José José de los gringos, ¿sabes? Es como este cantante para viejitos medianamente acaramelado, ¿no? Y con esta fama de cursi, digamos, ¿no? Entonces un poco siento que parte de la idea es esa disonancia, es ese crear una especie de contraste entre lo que estás viendo, que además de cuentas, el quien lo escucha también es una diferencia clara con los cómics. Aquí el protagonista claro es Huey. A pesar de que tenemos a Butcher, tenemos a Mother's Milk, el protagonista claro es Huey. Y sabemos que Huey es el fan de Billy Joel. Entonces la idea es explotar esa disonancia de este personaje que escucha a Billy Joel, que es muy dulce, que es muy tierno, etcétera, pero que le termina poniendo una bomba en el trasero a un carnal para hacerlo explotar. Bueno, es que aquí sí se va a notar que yo soy todavía más viejo que tú, pero discúlpame, no. Billy Joel no es el José José de nadie, cabrón. O sea, Billy Joel hasta cierto punto era como que el rebelde comparado con Barry. O sea, Barry Manilow, o sea, Neil Diamond o Bette Midler. O sea, Billy Joel, sí, incluso, por ejemplo, Pressure y otras canciones que de hecho no salieron en la serie, hasta eso puede tener tu razón, son bastante violentas lo que está pasando en las canciones. No, no son, ay, romántico, las letras y la música. No, las primeras de Billy Joel, de acuerdo, las que tú viste en los 90 ya eran quizá más romanticonas, pero no. No, a las ver, primeras de Billy Joel era otra onda, no era el José José de madres. Correcto, a ver, bueno, en el caso, ¿por qué pongo también el paralelo? José José empieza en una banda de jazz, carnal, y sus primeros discos no se vendieron para nada, porque pero también venía de otro lado. Cuando uno piensa en José José, no piensa en su principio, piensa en lo que se convirtió, mientras que Billy Joel sí es igual de importante lo del principio que lo del final. Entiendo, pero de nuevo, para ti o para mí, que conocemos la carrera de Billy Joel, pero para el grueso de la gente, tú pregúntales de Billy Joel y te van a contestar con piano, man. Es Barry Manilow. O sea, tienen una... Un poco, suena feo, pero un poquito sí. O sea, tiene esta... Piano Man no es canción romántica, Si escuchan la letra, I get it. Pero tiene esa connotación de música de fondo, de comedia romántica, ¿sabes? Que es un poco parte de nuevo, creo yo que parte de la intención de Kripke es esa... Sí, puede ser. Al parecer existe un dueto de José José con Billy Joel de Just the Way You Are. Creo que es punto para Francisco. Billy Joel necesitaba dinero ese día y José José necesitaba una copa ese día. Eso no tiene nada que ver. Ya, tenemos que poner eso. Vale. Estamos hablando del paralelismo entre Billy Joel y José José. Le puso bueno el programa de la covacha, muy bien. José, José. Porque cuarentones. Perdónanos, Eli. Sí, sí, discúlpanos. Sí, ya sé que estás hablando de cosas alienas para tu experiencia. No. Pero sí, sí, tenemos muchos, muchos comentarios. Dice Mr. Max, la canción de Beach Boys and Only Knows y casi todos los planos de la escena prefinal es una referencia y casi homenaje a Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, donde todos los personajes tienen su redención. Yo lo siento más como parte de esta especie de parodia también a Love Actually. Es que, de nuevo, esa canción se ha usado para muchas de ese tipo de escenas y es parte de la intención de la serie. Dice, watch en Boogie Nights y toda la escena final pone la canción luego de todo lo que sus personajes pasaron. Dice, hay álbumes de Billy Joel que hacen referencia a la serie. Por ejemplo, We Didn't Start the Fire, el álbum es Stormfront. Curiosamente, en ese capítulo descubren el secreto. Sí. Coincido totalmente con Francisco, pero no sé en qué. Y Armando, sí vi comentarios de Stormfront o de Starlight, pero son los pocos, creo pocos se percataron, pero todos la quieren de regreso. De hecho, yo no vi nada de Starlight ni de Metro. Y yo tampoco. O sea, sí le creo a la persona que lo menciona, seguro habrá oído algún comentario, pero en efecto fueron los menos, ¿no? O sea, nada que ver con el número de Homelander y... Pero de Stormfront sí lo vi muy similar, a eso iba. Yo sí vi mucha gente emocionada con el personaje. Dice Bernardo, Giancarlo Esposito es el mejor villano corporativo, hasta en The Mandalorian. Puede que se estén casellando, pero ¡demonios! ¡Qué bien le quedan esos papeles! Sí, sí, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Fernando Cano, saludos a la tía Eli y excelente trabajo el de Panini. Gracias, gracias. Gaider Abdul, yo solo quiero que sepan que nunca me había quedado tanto tiempo escuchando UFO Spoilers. Un minuto de silencio por todo lo que me eché a perder voluntariamente de esta serie. Dice Mr. Max, suban el volumen. ¡Ah, soy yo! Ok, no hay problema con el volumen. Ahora sí, para Gaider, como dice el meme, si ya nos conoces, ¿para qué nos ves, man? Dice Mr. Max, me agrada el capítulo semanal porque así no termina la serie y ya a las horas final explicado. Se mantiene más viva la serie, se vuelve un evento verlo. El último capítulo lo vi con mis amigos. Bernardo pregunta, ¿será que la tercera temporada se tirarán una Stormfront a lo Darth Vader? Porque quedó igualito desde la chicharrada que Anakin en Revenge of the Sith. Pues yo creo que no, por lo que mencionó, por lo que no se sabe Francisco, o sea, se regenera. Bueno, pero yo quiero saber si se puede regenerar brazos y piernas. O sea, ¿es un Wolverine o es un Deadpool? Yo quiero saber. Los dos. Ha estado viva por más de 80 años, ¿no? Entonces yo creo que seguramente se regenera. Sí, puede ser súper inmortal. Uh-huh. Gaider también nos dice, el cómic de The Boys es desagradable, aunque supongo que ese es su chiste. Nos pregunta Manuel Antonio, ¿cuándo hacemos el programa de Menudo? No he visto la de Súbete a tu moto, pero estoy seguro que Francisco ya vio que es un capítulo. No, sí. Voy a empezar esta semana porque ya terminé de ver una serie viejita que estaba viendo, entonces voy a empezar con Súbete a mi moto. ¿Cuál? La mansión de Hill House, porque no la había visto, entonces ya la tengo. ¿No la platicamos aquí? ¿No te hicimos un programa? No, Armando le había recomendado mucho, pero yo no la había visto. Se me hace que no estuvo Francisco en ese programa. No, Okay. Probablemente todavía era tiempos millennials. Dice, Bernardo, me sorprendió que se atrevieran a incluir a Love's Sausage. El poco tiempo que sale, sus superpoderes de las cosas más asquerosas, chocantes y graciosas que he visto en mucho tiempo. Y ese es un personaje muy Gartenis. Digamos, hay una anécdota de ese episodio que mencionan los actores, que resulta que estaban comiendo los muchachos, estaban Huey, Cal Urban y Mother's Milk, y resulta que Mother's Milk se había leído nada más los diálogos de ese episodio. Entonces Huey y Cal Urban están como, sí, cuando se le enreda el pito ¿de qué estás hablando? Güey, ¿no leíste el guión? No, agarra el guión, lo lee. ¡Maldito Eric Kripke! ¿Por qué me haces estas cosas? Entonces es como de venirse a enterar por tus amigos que te van a enredar un pito en el cuello suele ser complicado para todo el mundo, creo yo. Pero como bien dice Armando, sí es muy eniesca esa madre. Bernardo, creo que la estrategia de lanzar capítulos semanales en Amazon la va a mantener porque hace que la serie se mantenga en conversación por más tiempo que si lanzaran toda la temporada de una sola vez. Pues sí, al menos con series que son, pues que sí tengan éxito, ¿no? Pues hay otras que... Sí, como menciona Francisco, hay pros y cons muy obvios, ¿no? O sea, se mantiene más tiempo, mientras que una serie, por más buena que sea, si es nada más, si te la dan todo de golpe, pues ese fin de semana todo el mundo hablamos de ella, pero en 2-3 semanas, pues ya nadie está hablando de ella. Sí. Tan solo el año pasado, Watchmen de HBO era semana tras semana y se mantuvo y hasta la cantidad de premios que ganó hace poco, ya vieron. pero también creo que sí tiene que ver, los de HBO es porque pues HBO sigue siendo canal, pero para los servicios de streaming creo que va a tener que ver mucho con elegir bien el tipo de ruido que quieren que sea. O sea, al final de cuentas, ellos sabían que Voice es estridente, ellos sabían que Voice es escandalosa, sabían que Voice es, no por usar en mal sentido el término, pero era morbosa, ¿no? Entonces, creo que esa era parte de la idea. Lo mismo pasa incluso con Luis Miguel, que al final de cuentas todos estábamos ahí por el morbo de la vida íntima de un famoso al final del día, y era parte del escándalo. Entonces, mucho va a tener que ver con eso, ¿no? Que tanto ellos creen que el morbo o ese interés, ese escándalo, puede mantener una conversación semanal, ¿no? Porque si no, pues claro que les conviene más sacarla en un solo día, a ver qué, y esperar que la semana o las dos semanas se vuelva este trending topic y dejarla morir en paz, mientras que tienen otra que saben que va a tener este escándalo, como menciona Armando, de ¡ay, vieron que Homelander hizo esto! ¡Ay, vieron que Homelander hizo aquello! Lo van a explotar, porque cada semana les va a dar hits y presencia en redes, ¿no? A menos que seas Betty la Fea. Betty la Fea funciona de cualquier manera. Tiene un año en el top 10 de México, cara. Sí, Leonardo Ortega, yo nunca podré escuchar Dream On de Aerosmith igual que antes. Esa secuencia es inolvidable y no sé si sea algo bueno. ¿Ya? Son todos los comentarios hasta ahorita. Bueno, de hecho se han escapado, bueno, se han filtrado, entre comillas, en varios chismes, ¿no? De cómo va a ser la temporada 3 de The Boys. Ya sabemos que viene Jensen Ackles, este personaje, el protagonista de Supernatural. Él va a ser Soldier Boy, ese personaje que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Yo de hecho, cada vez que veo más chismes, me queda claro que sí va a regresar Stormfront, y el pasado del siglo XX va a ser una parte importante de la tercera temporada. Sí, yo creo que sí están pintando bien el escenario para, o sea, una tercera temporada. O sea, sin duda, para mí ya está como muy planchada la idea. A mí me sorprendió, bueno, me gustó la noticia, también apenas me enteré, la de Soldier Boy, sobre todo por el actor, por tener a Dean. Como que en las filas de The Boys dije, ah, sí, está muy, muy, muy cool. Y pues bueno, nada, el personaje. Sí, y pues nada, o sea, la parte del personaje pues también llama la atención. Y no sé, o sea, yo creo que sí va a estar interesante, pero ya con ver al The Boys, al equipo como tal, ¿no? O sea, incluso la escena final cuando Butcher se pone los lentes oscuros después de que le ofrece justamente ya formar parte de este grupo especial de la CIA. Sí, o sea, como que ya dices, ah, aquí ya va a empezar, ¿no? Que incluso creo, no hemos comentado sobre este psiquiátrico, ¿no? Donde estaban haciendo las pruebas del compuesto B. También a mí me llamó mucho, bueno, a excepción de la escena horrible. está horrible. Interesante. Esa escena horrible que ya comentaron. Si no quieren verme aquí tosiendo así como de... está bien. Sí, no, por un momento creí que iba a ser el momento de ver el guiño de ojo de los X-Men. Por un momento fue lo que pensé, pero bueno, no sé. No, de hecho, pues hasta ahorita no han hecho más que dos que tres personajillos por ahí que muestran, pero realmente todavía no salen los otros personajes, no han salido ni siquiera tampoco los que mencionaba Armando hace rato, que son tipo Teen Titans. Entonces probablemente... Sí. Después es que esos son Teenage Kicks o algo así, ¿no? El equivalente de X-Men no son los G-Men, los Godolkin Men o algo así, esos todavía no salen. Sí, no, todavía no. Los adolescentes tampoco han salido, ¿no? Los Teenage No. Mencionan en la temporada pasada que hay como una sub-17 para de los 7, ¿no? Pero no es un grupo como tal hasta donde yo entiendo. Pero sí mencionan también que hay como otros grupos. Por ejemplo, en esta temporada, Starlight y Gecko mencionan que son parte de Powers for Christ o algo así se llamaba. Sí. Que se supone que es como un grupo de superhéroes cristianos. Que por cierto, así como sí es muy, se acerca mucho a la realidad política lo que hizo Kripke esta temporada, también atacan a los cientólogos bastante, ¿no? Entonces, la verdad, eso obviamente no es un lado porque nadie se mete contra ellos abiertamente, pero la verdad quedó bien, ¿no? Inclusive el personaje de Deep, que tiene que ser el personaje más patético de toda la serie, el pobre hombre, trama con los cientólogos, la verdad me gustó mucho. Inclusive como al final no lo regresan a la Seven porque va a estar Adrian mejor que él, es como que totally Deep. O sea, me gustó todo lo de la iglesia esta. ¿Perdón? Al final cuando lo enfrente le dice, ni siquiera me reí cuando me dijeron que nosotros éramos no sé qué extraterrestres. Sí, no, pero sí, Deep, pobre, pero sí, es un personaje muy, o sea, es divertido, la verdad sí me gustó mucho la trama, o sea, y el chiste final sí se me hizo como un trara, o sea, realmente sí lo vi así, pero sí es desesperante, pobre, o sea, es desesperante porque incluso yo cuando veía las escenas en donde pues estaban como compitiendo esta parte de pues no, yo quiero regresar a los siete y así, como que lo veías tan... Digo, o sea, tan como de que, ah, me río del chiste, ah, sí, o, ah, sí, fresca, ah, sí, yo me caso con la que tú me digas, pero ya, por favor, métanme en los siete, o sea, sí, como que te desespera el personaje, dices, por favor, ya. La quería con la chava que le estaba aventando los canes y le manda la bueno, ok, sí. Sí, la escena de las potenciales esposas ahí me dio mucho. A mí también. Muy triste. Sí. No hay duda, quién hace la... No, esa no se puede, ok. Sí, que también está interesante cómo al final voltean todo y él se da cuenta, o sea, que le voltean todo a su amigo. A Archer, sí. No, Eagle se llama. Eagle, sí. Sí, y que al final pues él también se queda sorprendido, pero no dice nada, ¿no? Es así como, no me caía tan bien. Es una persona tóxica, no te le acerques, ok. Pero es que es lo padre, o sea, creo que parte de la razón incluso por la cual sí espero también una tercera temporada, igual no con muchas ansias, pero si sale la disfrutaré mucho probablemente. Es por eso, porque creo que Kripke está realmente, tiene muy claro qué es lo que está usando la serie y los personajes, ¿no? Qué es lo que está diciendo con ellos, porque como dice Armando, no solo está la parte política, también está la parte religiosa, también está la parte de la crítica a las celebridades, ¿no? O sea, parte de toda esta idea de los siete, estas celebridades que creen que pueden hacer lo que se les dé la gana porque no tienen repercusiones en su vida, ¿no? E incluso, en el último episodio, esta apertura de la escuela, cuando les dicen, si hay un ataque de supervillanos, ¿qué tienes que hacer? Ah, tengo que hacer esto, no es que... Y te ponen este video, que es un claro referente a los videos que de hecho existen en las escuelas en Estados Unidos, por si a algún muchacho le ocurre llevar una pistola a la escuela y empezar a matar a sus compañeritos, ¿no? Lo cual hace el claro equivalente de una clara crítica a la segunda enmienda y a toda la serie de locos que les gusta tener pistolas en sus casas y portarlas en todos lados, ¿no? Está usando muy, muy, muy claramente todo este referente, tanto Vought como a los superhéroes, como una crítica muy clara a toda esa derecha, pues lamentable, ¿no? Sí, que incluso en esa escena de la escuela apoyan, ¿no? La idea de que los maestros porten, que tengan un arma para poder defender a los estudiantes, ¿no? O sea, completamente político no podía... ser, ¿no? Esa referencia. Está bien, yo creo que sí, la serie va caminando bien y sí pinta. No, sí, aún admitiendo que fue quizá un poco menos buena que la primera y un poco repetitiva en partes, es un éxito, ¿no? Eso no nos queda duda nadie. Ya a mí me está gustando más ahora que la están platicando ustedes. No, pero mi punto es, ya hay temporada 3, o sea, ya tiene luz verde, quiero decir, hay un spin-off que es de esta escuelita que ahí asumo que van a ser los G-Men, o sea, estos superhéroes están siendo jóvenes, a ver, spin-off, adiestrados por Void, la corporación Void. Entonces, se está expandiendo el universo, ¿no? Esto es un éxito para Amazon Prime. Yo creo que es la serie de Prime en este momento, es donde están dependiendo. Es lo que Game of Thrones fue para HBO en su momento. Bien, bien para... No, y aparte salió como muy de la nada, ¿no? La verdad es que el cómic de Gardenis, o sea, aunque sí duró 70 números y tiene un nicho de fans bastante hardcore, no deja de ser nicho dentro del nicho. O sea, realmente... Con esta serie que estuvo a punto de ser que fue cancelada por DC. Fue, sí. Bueno, lo que pasa es que de ahí viene lo que dice Francisco, ¿no? Es tan estridente el cómic, como en cierta forma Preacher, aunque la adaptación de televisión de Preacher en verdad no tuvo nada que ver con el cómic, fue un desastre. Pero esta, a pesar de que no es fiel a la letra, es fiel al espíritu, ¿no? Del cómic de Garth Ennis, entonces... Aún con los cambios se defiende muy bien, entonces a mí no me sorprende que haya tenido un éxito, ¿no? A ver si no aprenden la lección equivocada los ejecutivos y van a empezar a buscar cómics escandalosos y meterlos a la televisión. Que pues ya vienen los de Mark Millar, ¿no? Son tan escandalosos. Son violentos. No. Sí, no, pero sí. Estás de acuerdo que Mark Millar de vez en cuando se le ocurre sacar cosas como Starlight, ¿no? Que la verdad sí tiene más chiste. Saca Red Son, o sea, sí es capaz de ser muy buen escritor, Mark Millar. Es lo más que prefiere no serlo. De hecho, esa es mi idea, que no quiere serlo. De hecho, pues le da más dinero ser el bad boy, el badass. Que es un poco también parte de, como mencionas, sí respetan el espíritu del cómic, ¿no? Sí tiene como parte de la irreverencia de Garth Ennis, pero creo que afortunadamente también lo llevan a lugares a donde Garth Ennis no quiso o no pudo llevarlo, ¿no? De nuevo, Garth Ennis es claramente una parodia referencial a un género en particular de historia, mientras que esta termina siendo una alegoría social y política mucho más complicada, mucho más cercana incluso a Martial Law o Brad Pack, como ya lo mencionabas, ¿no? Hasta el punto que la gran mayoría de gente que está viendo esta serie no somos solo los ñoños, sino la gran, o sea, el 99% de la gente que no lee cómics en su vida. O sea, eso le gusta a quien le guste, pues es la manera, ¿no? Que nos vamos a salir de este gueto en el que estamos encerrados los cómics, es pues, jalar gente, o sea, ofrecemos otra cosa. Bueno, aquí irónicamente son superhéroes, si la, si ¿no? La pero gente que leyera cómics, dicen o sea, otra cosa. Si solamente vieran esta serie los que leemos cómics, entonces no sería un éxito la serie. No, por supuesto, por supuesto. Estaría muy triste la cosa. Que es un sí, poco pero está, es una fórmula distinta a las películas del MCU, por ejemplo, que claro, pretenden ser a un target mucho más global que nada más los lectores de cómics, pero es una fórmula completamente distinta, ¿no? Se pecan claro, hasta de inocencia comparada con esto. También The Boys está llegando justo en el momento en el que los superhéroes son parte del léxico común. O sea, sí, a pesar de sí, que sí, los superhéroes son parte de nuestra cultura pop de buena parte del siglo XX, la verdad es que nunca habían sido parte de habla y de la conciencia popular. O sea, hoy en día, el que ve la serie sabe perfectamente que Homelander es Superman, Black Noir es Batman, Princess Maeve es Wonder Woman, Aquaman, Flash, etc. O sea, creo que realmente ya hay un zeitgeist, por usar el término, que le permite a The Boys funcionar como esto, ¿no? Como un espejo complicado de la realidad, porque la parte pop que te está poniendo ya es parte de nuestra cultura común. Sí, este es muy buen punto, ¿no? O sea, The Boys como serie de televisión, yo no creo que pueda haber salido en el 2005, digamos, ¿no? O sea, es ahora 10 años después que hemos visto películas de Marvel y ya como que todo el mundo entiende más o menos cómo va la cosa, que puedes empezar a hacer parodias de eso, porque, no, digamos, de hecho, parodias de este género, como tú mencionas, pues las entendemos nosotros y nadie más, pero ahora ya, este es tal personaje, este está burlando de ese personaje, entonces ya como tú me dices, es eso sí ya salió del gueto, ya se puede hablar en las oficinas de superhéroes sin que te vean con cara de weirdo, ¿no? Entonces, eso sí es, bueno, es producto de su época, ciertamente. Creo que hay pruebas claras porque, por ejemplo, sin decir que fue un fracaso, creo que Kick-Ass no tuvo el impacto que tiene The Boys, por ejemplo. La ¿no? película, ¿te refieres? Exacto, sí, claro. Más o menos, ¿no? Y, no. Yo tuve dos secuelas, güey. Sí, pero de nuevo creo que fue más dentro no, de... una, verdad, gueto, más o sea, una. Sí, nada más sí, una. Sí, pero creo... Creo que al final de cuentas queda más dentro del grupo. O sea, se volvió una película de culto para los que leíamos el cómic. Y poco a poco se fue haciendo run conforme el género de superhéroes se fue haciendo más popular. Ahora ya esto es masivo. O sea, la verdad es que sí hay demasiada gente viendo The Boys y sí es un fenómeno de cultura, de masas, me atrevo a decir. Pero qué bueno, o sea, para mí no es demasiado. Para claro, mí, no, mientras no, más gente vea lo que nosotros vemos, mejor, ¿no? Más a la fiesta, mejor. Claro, no estoy diciendo que sea malo, nada más digo que ahora es más popular, de nuevo, afortunadamente. Ahí es donde yo pondría también otro punto a discusión, ¿no? Porque si The Boys es esta parte que podría ser el gancho para nuevas personas leyendo cómics, entonces el siguiente paso natural sería leer The Boys, que afortunadamente está siendo además publicada en español por Panini. Pero yo sí tendría ahí un problema porque el cómic sí me parece que para este espectador que está viendo la serie desde fuera, el cómic lo puede perder y decir, oye, es que esto no es lo que yo estaba viendo en televisión, entonces tal vez no dé el siguiente paso a otros cómics, por ejemplo. Sí, el cómic es más mala leche y más de nicho, como tú dijiste, sí es demasiado autorreferencial, o sea, lo entendemos nosotros que estamos aquí, los lectores, la gente que nos está viendo, pero la gran mayoría no va a entender el atractivo del cómic, o sea, aparte de ver cosas grotescas, ¿no? El hámster en el ano del Hillbilly, eso le puede dar gracia, ¿no? Perdón, pero... La escena de violación, la pura escena de violación de Starlight, o sea, no es para cualquiera, ¿no? Claro, o sea, hubo una escena de asalto sexual sin duda en la serie, pero no es la del cómic. Sí, claro. Al respecto me tocó ver comentarios, bastante de eso que te dices, de esos que te dan como te sientes incómodo porque la gente está, no, es que no tuvieron los de estos para hacer la verdadera escena, o sea, como que realmente querían ver esa escena, es como, güey. Sí, o sea, es que el funcionó, sí, o sea, en la serie, tranquilo, perdón. Sí, es que el cómic es muy gráfico, ¿no? O sea, sí tiene escenas demasiado. O sea, que sí me acuerdo la primera vez que tuve el acercamiento con The Boys, o sea, simplemente la primera página, o sea, por Dios, o sea, ves a Butcher ahí con, sí, o sea, dices, ok, ¿esto de qué se va a tratar, no? Y ya de cuando vas avanzando y vas entendiendo a los personajes y la trama, tienes que ser muy open mind, ¿no? O sea, como que no asustarte de todo lo que lees y demás, ¿no? Pero sí está muy crudo, ¿no? Y hay cosas que en televisión que a pesar, que es lo que a mí admiro de la serie, porque siento que está muy escandalosa, o sea, porque realmente toca temas muy sensibles, muy actuales también, o sea, como decíamos, o sea, políticos, y demás, ¿no? O sea, de toda la parte de, pues, Maeve, que pues es lesbiana, y todo lo que hacen, el merch que hacen alrededor de ella, o sea, puede llegar a ser hasta ofensivo, ¿no? Y nada, o sea, la gente como que lo puedes apreciar en televisión, pero sí creo que hay una línea muy delgada que es mejor que no crucen, ¿no? Y que si uno de repente diría, no quiero ver una escena de cómo violan a una mujer, ¿no? O sea, hay películas que a mí en lo personal, o sea, películas, por ejemplo, esta de Dulce Venganza o Irreversible, no la soporto. O sea, yo, Elizabeth, no lo soporto. No, claro. No, es que no es que les faltaran huevos, es simplemente no es necesario. Como dice Francisco, no es tan gráfica, pero sí está ocurriendo una violación. O sea, si lo que quieres ver es algo terrible, ya está pasando. O sea, no necesitas ver, literalmente el acto en sí para entender lo que está pasando, ¿no? No, y claramente, o sea, se ve el acto. Sí, o sea, sí se ve. O sea, no se ve lo que pasa en el cómic, de nuevo, por afortunadamente. Eso es a lo que me refiero, claro. Sí. Pero el asalto sexual está y se ve, y hay hasta una toma abierta donde está claramente qué es lo que está pasando. No, sí, o sea, como que está bastante bien representado, ¿no? Que de hecho, se sigue siendo choqueante, pero mantiene esa línea de decir, es que estoy contando algo, vamos a traer a toda la gente que quiere entrar a Pornhub a buscar videos de violaciones masivas, ¿no? Que te das cuenta que sí es un buen producto, ¿no? Porque, o sea, sí intenta ponerlo gráficamente, pero no están apelando al más bajo común denominador. O sea, sí es gráfico sin ir ese... No es irreversible, como diría Beto. O sea, no tenemos que verlo para entender el terrible acto. Cuando llegan a la estridencia, llegan al punto del ridículo, ¿no? La escena de la ballena, el Lobsoftage, etcétera, que sí son totalmente estridentes, pero ya están llevados a un nivel de absurdo que se vuelve divertido, ¿no? Claro, claro. Huey metido en los intestinos de la ballena es muy chistoso, la verdad. Ah, no, está increíble. Ya así rendido con todas las tripas ahí. Yo aquí me quedo. Váyanse ustedes, yo los alcanzo ahí. Sí, no, está muy bueno. Y aparte ve la escena de Deep que ahí diciendo, no te preocupes, voy a cuidar a tus hijos. Es muy divertido. O sea, llega al nivel del absurdo lo suficiente como para que sea divertido, ¿no? Las partes sensibles son claras porque cumplen una función narrativa. Están gráficamente porque la serie lo exige, pero no llegan al punto del morbo. No, y las cosas que añaden al cómic, o sea, las cosas nuevas de la serie, por ejemplo, el hermano de Kimiko, o sea, es una secuencia de un par de episodios nada más, pero es muy padre, ¿no? O sea, no solo explica por qué The Female odia a Stormfront, sino, o sea, explica muchas cosas y además sí llega a pegar, ¿no? Acá lo acabas de conocer hace un episodio, pero cuando muere, primero spoiler, sí te pega, ¿no? Más que nada por la reacción de ella, pero la verdad sí te pega. Entonces, la verdad, sí, mis respetos a esta serie. De nuevo, no tan buena como la primera, pero muy recomendable, la verdad. Sí, un poco lo que decía Francisco hace rato de la gente que llega de nuevo que se acercan a The Boys debido a la serie, que se acercan al cómic. Sí he visto yo mucho interés en redes sociales al respecto. Incluso me tocó ver, hubo una dinámica esta semana, esto va a ser más como leña porque neta se pasaron de lanza. Amazon regaló 3 colecciones de The Boys, son 12 tomos, pasta dura, son que 2.500, 3.000 varos. Era una dinámica bastante graciosa, tenías que contestar el tweet nada más y quien tuviera menos likes, entonces iba a ser guerra de likes entre toda la gente por molestar. y ganaron personas que no cumplieron las bases que pidió Amazon. Y todavía una de las ganadoras era una cuenta creada ese mismo día con 2 seguidores y que el único tweet que tenía era la respuesta a Amazon. Entonces, güey, qué mal pedo. Y ya nada más era este comentario de que no lo dije en los cómics de la semana, pero lo digo aquí porque sí fue una de esas cosas que no sé quién se encargó de eso en Amazon México, pero qué quemón tan feo tuvieron. Y ya nomás. Porque había mucha gente que no ha leído los cómics y que sí querían esos cómics en particular. Sí, claro. Neta, la dinámica tuvo demasiada gente. Esperemos que luego esas personas luego compren los cómics porque no sería nada más. Porque en México Panini ya terminó con The Boys, ¿no? ¿O está ya están los 12, tomos que ya tiene la serie completita. Y además en pasta dura que... Sí, lo voy a presumir otra vez. Este es el volumen 1. Sí, este es el volumen número 1. Sí, pasta dura. A mí me encanta ese sonido. Sí, Y de la misma forma tiene contenido extra. Por ejemplo, en este hay una página del entintado de una, el entintado de una página, perdón por la redundancia, y pues obviamente también las portadas variantes. De y la, y sí, la mayoría sí tienen introducciones de Alberto Calvo. Sí. No lo tiene la edición gringa. La edición gringa, de hecho, tiene introducción de el actor inglés Simon Pegg. Que, por cierto, no regresó esta temporada. No, solamente lo mencionan. A lo mejor no era necesario, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió que no regresara, aunque sea un papel. Digo, tampoco salió tanto la primera temporada, pero pues un... Pues que se murió. Caramba, Elizabeth Shue regresó. Yo entendí que se murió. Cuando sale Elizabeth Shue, ¿no? Yo sí me quedé así como, ¿qué? ¿Esto es un flashback? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, y cuando te das cuenta de lo que está pasando es todavía más grotesco que lo del pene gigante, ¿no? Pero bueno. Ajá, sí, eso también, esa escena también está muy extraña, muy... No, no, sí. O sea, la escena que sí me hizo así como explotar la mente fue cuando se convierte en él. O sea, ahí sí fue así como de, dude, por favor, que no lo haga, que no lo haga. Dice Eric Kripke que se arrepiente de que no le haya llegado a ser el Huawei. No. Igual tampoco era necesario verlo, ¿no? No, pero dice que lo arrepiente. No, bueno, es que la verdad ahí ya te darías cuenta de lo enfermo que está. O sea, yo creo que nunca había visto a alguien tan egocentrista en la vida. Yo sí los conozco, no tan claros, ni hemos llegado a ver su parte más íntima, ¿no? Sus momentos. Sí, no vemos lo que hacen detrás bambalinas, dejémoslo en eso. Exactamente, ¿no? Pero seguro sí conozco a más de uno así. No, esa escena de la cabaña fue muy extraña. ¿Cuál de todo? Bueno, para mí la primera fue la que se me hizo más, más impactante, la neta. Ah, y bueno, porque nadie la esperaba, ¿no? Sí. Y Elizabeth, ¿sí? Qué buen trabajo, porque puedes ver cómo poco a poco le empieza a costar trabajo y el gesto de dolor hasta que... Muy bien, muy bien. Sí. ¿Comentarios, vale? Tenemos comentarios, por supuesto que debemos tener comentarios, dice Bernardo. El Game of Thrones de Primes, La Rueda del Tiempo, porque están invirtiendo mucha lana. O El Señor de los Anillos, que también viene pronto. Sí, pero él considera que The Boys es, en este momento es como el Stranger Things de Netflix. Que el Stranger Things de Netflix es también bastante. El problema en esta analogía es que Stranger Things desde la segunda temporada ya tiene algunos problemas, ¿no? O sea, sí me quedó claro que fue popular y salió la tercera, pero, o sea, mientras que esta sí hay cosas repetitivas, pero sí ofrece algo nuevo, ¿no? Mientras que Stranger Things ya desde la segunda yo ya le veía problemas. Pero sí, bueno, entiendo la analogía. Yo la tercera no la he visto todavía. Dice Mr. Max que le agrada que Amazon le tenga confianza al proyecto, porque desde la primera temporada ya le tenían confianza al confirmar su segunda antes del estreno. De hecho, según yo, ya están confirmadas dos más, ¿no? O nomás estoy inventando. En Comic-Con fue cuando anunciaron la tercera, ¿no? Sí, creo que sí. Yo he visto reportes de la tercera, pero no de la cuarta. Que no quiere decir que no exista, ¿no? Lo que pasa es que no los he visto yo. Que un poco mucho de lo que hacen estos servicios de streaming, que también es chanchullo, ¿no? De pronto anuncian que aseguran una temporada antes de que salga al aire, pero es porque ellos ya hicieron una serie de pruebas de mercado brutales para decir, esto nos va a funcionar de esta forma, entonces por eso estamos dispuestos a meter el varo, ¿no? No se crean que es como de, confíen que va a ser un éxito, entonces voy a meterme, no. O sea, no son Warner, no le tiran dinero bueno al malo. Agradezco esa referencia. Saludos a los fans de Snyder, la verdad. Pobre Armando, luego lo siente las pedradas, compadre, pero... No, ¿por qué? Porque anda. Bueno, dice Bernardo Ortega que Elizabeth Shue va a estar en Cobra Kai, que es una serie que Francisco ama mucho. Eso no lo sabía, va a regresar ella, eso estaría padre. Pues me urge, ya, o sea, ya quiero que sea enero, ya me urge, esa, ya. La neta, al Bernardo ya lo voy a contratar para la covacha, le voy a dar los mismos estímulos que ustedes, porque tiene muy buenas noticias. No te dejes, carnal, vete a donde sí te paguen bien. Disculpa, ¿estímulos? ¿Escuché bien? ¿Estímulos? O sea, le voy a decir, bien hecho, muchacho. Y ni siquiera eso he recibido yo, pero bueno, está. Ok. Claro que sí. Todos los días se los digo, con mucho cariño. Dice Bernardo Ortega, creo que ha dicho que quería criticar el mensaje que las historias de superhéroes estilo MCU transmiten del Mesías, que siempre va a salvarnos porque cree que se prestan para populistas e ideologías extremas. Es un tema, el rollo no particularmente del MCU, pero sí ese tipo de historias. con este levantamiento de derecha sí es un tema que se ha puesto en la mesa varias personas. Y de nuevo, desde los 80, lean Marshall Law. ¡Qué buena plática, chicos! Dice Mr. Max, qué bueno que te ha gustado, pero estoy seguro que tú lo hiciste por otra cosa, compadre. Y es porque está aquí Elizabeth con nosotros, no me engañas. Dice, Bernardo pregunta que si Alberto tradujo toda la serie. Estoy casi seguro que sí. A lo mejor algún tomo cuando tuvo el problema de los ojos, a lo mejor no le tocó, pero sí él tradujo. Ah, no es cierto, los primeros 5 tomos no son de Alberto. No, pero creo que sí los reimprimieron, ¿no? Sí, no, pero los primeros 5 tomos son de, creo que son de Branca. Nuestra queridísima Beta tiene ahí el primero. Estoy checando. Pero es que no me acuerdo si Beto entró cuando entró de así desde el principio de Caligrama. No recuerdo. Mm. Pero por lo menos los últimos tomos sí son de Beto. Bueno, Alberto nos va a estar viendo, seguramente puede contestar la respuesta. Sí, podría aclararnos la duda porque no alcanzo a ver y eso que traigo lentes. Ah, caray. ¿Estás sí, adorno no, los lentes o qué? No, las letras vienen realmente pequeñas. Esa es crítica. Okay, no. No, aquí ya láser, aquí. ahorita la cabeza, ¿no? Ahorita el tío Panini de te estoy viendo. Va a decir, ¿querías hacer tus videos? Baja. Que según Beta lo está viendo ahorita, o sea que cuidado con lo que dicen. ¿Que querían su Once and Future, muchachos? Pues tomen. Ajá. Pero bueno, pero sí, más Mark Millar. Bueno, vale. Dice Mario, entonces lo que su escena favorita fue cuando agarraron a patadas a Stormfront, y creo que fue la escena de muchos por la cantidad de memes que hubo. Pues sí, hubo bastantitos memes, ¿no? Bueno, yo, la verdad es que cuando vi más de la escena final de Homelander que de la patiza a Stormfront. A mí se me tocó ver muchos de la pateada. Sí, sí. Fíjate que cuando hicieron esta crítica, bueno, esta crítica chiste a cuando se juntan las heroínas, las A-Force en Endgame, todo el mundo estuvo como que muy a favor de, sí, qué bueno, que Marvel, no sé qué. Pero realmente lo que hacen The Boys al final es esencialmente lo mismo. O sea, es como, pues no hubo crítica realmente. O sea, porque al final vuelven a reunirse los personajes femeninos y hasta hay un momento en el que tiran a todos los hombres al mismo tiempo. No que esté bien o que esté mal, sí. Es como que, hay un momento en que The Boys están al lado viendo cómo Stormfront, bueno, Maeve y Starlight están defendiéndolos peleando contra Stormfront. Y si alguien le va a ganar a Stormfront, no son The Boys, no son ellas dos. Eso sí estuvo bastante bien manejado, ¿no? No se me hizo torpe. Y Kimiko. Exactamente, o sea. No, y Kimiko realmente no tenía mucho que hacer por ahí, que por eso... Pero regresó de la muerte y le puso sus trancazos también. O sea, no, sí, Kimiko... sí, o sea, Kimiko sí es más fuerte que Huey, por ejemplo. Sé más que Mother's Milk, que sí tiene su Compound B adentro, entonces... Que Huey cualquiera. No, pero fíjate, a mí esa parte del regreso de Kimiko, no porque quisiera ver sangre, pero sí fue un poco... A mí sí fue un poco decepcionante el final de esta segunda temporada, porque aunque hay cambios internos, terminan volviendo de cierta manera el status quo, con The Boys instalados, los otros quedan así como el equipo otra vez antagónico, no siento que se resuelva realmente gran cosa, y nuevamente no hubo decesos entre los de The Boys, o sea, quedan como... Hay muertes por todas partes, pero no se muere ninguno de los personajes protagonistas, no sé. Bueno, lo que pasa es que, o sea, todavía la serie obviamente la tienen planeada para más, y aun si fueran fieles al cómic, los Boys nada, si no han leído el cómic, perdón, pero sí, esos mueren hasta el último arco, ¿no? Y sí. Quien los mata es como que la parte choqueante más que la muerte. Entonces, no estoy seguro. Quizá cuando ya supieran que es una última temporada, Kripke es mucho de voy a hacer 5 temporadas o 4 temporadas y ahí acaba mi historia. Ya si hay otra gente que quiera seguirla como pasó en Supernatural, ok. Pero, por ejemplo, Supernatural acaba en la temporada 5. O sea, bastante claramente la historia que empieza en la temporada 1 acaba en la 5 y ahí pude ver a que terminó la serie y habría sido recordada mejor de lo que es recordado hoy en día, ¿no? Que ya nos hartó. Bueno, a Beta menos porque está viendo a Jensen Ackles, pero como que ahí pude haber acabado muy bien la serie y yo asumo que probablemente él tenga el plan de sí adaptar el último arco en la última temporada. Puede ser la cuarta, la quinta o cuando sea, ahí sí depende del éxito, ¿no? Porque obviamente si esto es un mega éxito de ventas como es ahorita, pues Prime le va a decir, no, aguántanos, síguenos produciendo más series, se va a ir él y va a llegar otro showrunner y a ver si no la riega, pero eso de que mueran los Boys, lo veo complicado ahorita. Es como si me dijeras, ¿por qué no murió Homelander? Homelander no va a morir hasta que no acabe esta serie, hasta el último episodio, eso me queda claro. Puede matar a quien sea, puede morir Stormfront, puede morir quien sea, pero Homelander, Butcher y Hugh no van a morir en un buen hasta que acabe la serie. Sí. Y está bien, ¿no? O sea, sí lo entiendo. No, o sea, yo sé que sí, pero sí también, se me... también, o sea, yo hice mi paz con eso desde la primera temporada, ¿eh? O sea, sí, sí. No hay manera en el infierno que ninguno de esos cuatro personajes sobreviva a lo sí. que hacen. Ninguno. O sea, no es como Game of Thrones, o sea, que parte del atractivo en las primeras temporadas es a quién van a matar este año, ¿no? O sea, aquí es distinto. O sea, van a matar a todos menos a los principales. Entiendo que eso le quita un poco de tensión. O sea, cuando vemos a... ¿Van a matar a Huey? No, güey, no lo van a matar ahorita, es obvio, pero bueno. Eso es, yo también igual que parece que hice mis padres con eso y no entiendo. No, por ejemplo, con Hugh y Butcher sí lo esperaba, pero con French o con... Quiero que me expliques cómo diablo sobrevive Huey, o sea, porque es el protagonista, esa parte, pero no a nivel guión, o sea, estás hablando de cuatro carnales que no tienen ninguna habilidad especial y han sobrevivido cara a cara con Homelander, ¿cómo? Sí, claro. O sea, sí, no es como en el cómic, que de hecho es distinto a esa parte, sí. Exacto. Si haces tu paz con eso, ya dices, ah, mira, no me importa. Sí. ¿A quién quieres matar, Vale? ¿A quién quieres matar? No, de hecho, yo siento que los que son expendables son Mother's Milk, Frenchie y Female. Ellos tres son los que creo que son los que podrían morir sin tanto drama. De hecho, Mother's Milk sí tiene... Oh, pues, racista. También, ¿verdad? Sí, claro. Yo, ah, o sí, los productores que ponen a puros blancos como los protagonistas inmatables. Hashtag vale cancelado. A partir de ahora. Pues fíjate que Mother's Milk sí trae así el Dead Man Walking, fíjate. Porque tiene su familia, entonces tiene que morir. Hashtag vale cancelado. Pero, bueno. Por ejemplo, si mataran a Maeve, a mí no me sorprendería. Y tristemente ella como es lesbiana, entonces está parte de esa minoría. En eso sí estoy de acuerdo con Valentín. Mientras que obviamente al Ario Rubio Homelander, pues cabrón, que lo maten hasta el mero final. Ya, no sé. ya mandaron al hospital al negro, o sea, es como, o sea, cada vez es menos diverso ese cast. Sí, porque Black Noir, o sea, aparte del nombre, si han leído el cómic ya saben que no es negro, y incluso hay un momento que le quitan parte de la máscara, te das cuenta, entonces, o sea, sí entiendo que los que van a morir, pues no van a ser los blanquitos, pero eso ya es... No, pero en la serie sí es negro, ¿eh? En Black Noir sí es negro. Ah, no me acordaba de eso, ok. Estaba viendo algo, creo, o cuando estoy orando. Ah, creo que tienes toda la razón, pero en esta temporada le quitan y no se ven. Y le quitan y le ponen una barra de chocolate con cacahuates. Exacto. Sí, con y es negro. Frutos rojos. Okay. No, era cacahuates. Ah, ¿sí? ¿Eh? Sí, eran almendras. Eran almendras. Ah. Sí, el Almond Joy, sí, el chocolate, sí. Ah, sí, sí. Los que evidentemente patrocinaron en esta temporada. Evidentemente, Eli Bill Joel, sí. Sí. Pero es que también es una marca de refresco en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es nada más acá en ¿Fresca? México. ¿Fresca? Claro. Sí, de ahí viene, claro. O sea, no es de México, o sea. Yo creí que tenía droga la fresca, la verdad. Bueno, pero por ejemplo, están los se estaban bebiendo el Kool-Aid. ¿Sí? Exactamente, o sea, nunca explican abiertamente por qué los de los cientólogos están toma tu fresca, pero sí, evidentemente es drinking your Kool-Aid. Te bebieron el Kool-Aid, porque además Edgar dice que Nel, ¿de quién es claro. fresca? Nel. Pinche bebida, le dice algo, sí, claro. Ajá, sí. Porque solo Giancarlo Esposito puede hacer eso con cientólogos, ¿eh? Oh, respeto. Hashtag respect, yeah. Dice, para la tercera temporada deben explorar supers de menor calidad, dice Mr. Max. Y dice, entonces nomás Brubaker, pero no sé a qué se refiere con nomás Brubaker. No, yo asumo que el spin-off es donde van a ser héroes de menor potencial, digamos, que la Justice League o que The Seven. Para eso es, ¿no? Para eso es el spin-off. Para... Probablemente sí los maten. Bueno, seguramente. En la tarde estaba mencionando que no íbamos a durar más de una hora, duramos un poquito más, pero la verdad es que no sé si hay algún tema que quieran tratar sobre la serie. ¿O ya vamos cerrándole? Ah, bueno, falta nada más mencionar a Terror, el perro de Butcher, que aparece. Cierto, por fin aparece. Por fin aparece, sí. Esa no lo vimos muy buena. Fornicando a todos, pero apareció por fin, sí. Y su Foxy. Era lo que iba a decir, sí sale un juguete que evidentemente pues lo tenía. Sí, para. Sale el juguete, pero no lo vemos haciéndolo, vaya. No, de hecho, no, evidentemente, se lo dicen, o sea, creo que alguien lo está dicen, jugando lo dicen, lo mencionan, con él. Sí. Ah, sí, Hughie. Es su fuck toy. Sí. Sí, perfecto. O sea, la verdad es de que el casting estuvo muy bien ahí. Eligieron el perro perfecto. Sí, totalmente. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Pues nada, pues digo, si no la han visto, pues qué triste, porque ahorita ya les exponemos todo. Igual sí, si está entretenida, la verdad es que sí, les quita un maratoncito de 2 días sin bronca. Pero ahí sí yo opino que se ve mejor como maratón, ¿no? O sea, de como binge watching. Que, perdón, ¿me ibas a decir algo, Beta? Sí, ah, no, que también no descarten el cómic, también es buena opción para leerlo, solamente que sí, open mind, y no es lo mismo de la serie. Sí, no. O sea, sí, pero no. Y también, si no lo han visto, váyanse desde la primera, la verdad es que vale mucho la pena, y igual ya cuando lleguen a la segunda ya se les olvidó todo lo que dijimos por las cosas que van a ver en la primera, entonces pueden sentársela con ojos nuevos, en teoría. Algunos últimos comentarios, yo tengo un par de anuncios parroquiales, no sé si ustedes tengan también algo que comentar, pero por lo pronto... Beta tiene que su anuncio parroquial, ¿cómo no? Ah, pero no es cómica. La dejamos al final para que sea más punch. Recuerden que la Cámara de Diputados convoca al primer foro de narrativa gráfica, que va a tener una serie de conversatorios y conferencias enfocadas a la historieta. Las charlas son ciencia y cómics, el lenguaje de la historieta, el papel del editor de cómics en México, la formación de una cómicteca y el cómic como herramienta educativa. De hecho, va a participar nuestro amigo Roberto Murillo, el Pipi de Pago, que nos acompañó hace un par de semanas para un especial de Peanuts. Va a estar también el cobacho Luis Soto, Gaider Abdul. Sé que van a haber por ahí Mauricio Matamoros, más gente. De hecho, se supone que va a salir una nota en la covacha con la información de todos los ponentes. Y se va a hacer toda la siguiente semana, de lunes a viernes, a las 16:30 horas en Facebook. Entren a la página de Espacio Cultural San Lázaro y toda la información la pueden encontrar ahí. Además, en las notas y redes sociales de la covacha. Entonces ahí pueden echarle el vistazo. Ya estuvieron compartiendo por ahí unas cápsulas informativas acerca de la historieta mexicana. Entonces, pues, échenle un ojillo. Y también recuerden que todos los miércoles está lanzando un podcast de César Castañón, Alex el Enano. La verdad es que le está echando los kilos para grabar, subir y publicar él. Yo no estoy metiendo la mano, entonces yo le agradezco mucho que esté produciendo para la covacha. Ya ven, sí les agradezco a los colaboradores, a ustedes también les agradezco cada semana. Si no se los digo, se los demuestro que diga que no. Ustedes que antes había pizzas, por lo menos, caramba. Ya sé, hombre, maldita pandemia. Las puedes mandar, no hay problema. Yo creí que iba a sacar ahorita la rebanada. Lo he pensado, fíjate, sí lo he pensado. Pero pues eso lo platicamos fuera del aire, sí, no es mala idea, Hay unas personales. Va. Ahora sí, Beta, dinos tú, anuncio parroquial. Sí, bueno, antes un comercial que no es propio, pero sí, son amantes del cómic, del fumet italiano. Acérquense a la página del Instituto Italiano de Cultura en Facebook. Están publicando ahorita cosas de cómic de Italia que están muy interesantes. Entonces, la próxima semana me parece que tienen uno, que el horario no es muy agradable, creo que es un streaming, pero al mediodía. Tienen otro evento que estaban anunciando que ya va a ser un poquito más grande, pero ahí busquen bien la información, la verdad no lo tengo muy fresco, pero me pareció muy interesante porque están enfocándose ahorita el instituto en cuestiones del cómic. Entonces, está padre. Aparte que todos sabemos que el sello Bonelli es muy padre y que, bueno, hay cosas de allá que vale mucho la pena explorar, ¿no? Entonces, si les llama la atención, entren a ver qué están ofreciendo. Perdón, en general, ya lo habíamos comentado aquí cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Leonardo de Panini, precisamente. En Italia hay una tradición de cómic que puede rivalizar con las más grandes industrias del mundo, y además tiene calidad para tirar para arriba, no solo Bonelli, aunque sea el más importante, hay por ahí toda una serie de creadores y de historias que... Y bueno, el comercial propio es de que justo el día de hoy se estrenó este libro. Es una antología en donde le hacen homenaje a dos grandes de la literatura. Por un lado está Edgar Allan Poe y por otro lado a Lovecraft. La verdad es que, bueno, son muchas historias y una de ellas, que está dentro de la sección de Edgar Allan Poe, es mía, que se llama El Poeta. Entonces, pues, si quieren saber un poco más de esta publicación y si más que nada apoyarlo y adquirir el libro, pueden entrar a la página de La Sangre de las Musas, que es la editorial que lo publica, y ahí van a poder ver todos los datos, ¿no? La verdad es de que espero que les guste, tanto como a mí me divirtió escribir mi cuento. Entonces, nuevo proyecto. gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Vete, por haber aguantado los cómics de la semana, que hasta nos andaban regañando porque no hablabas. Y como bien lo dijeron, con una sonrisa todo el tiempo, ¿eh? O sea, eso ni nosotros lo logramos, la neta. Armando casi siempre. Rara vez sonreímos en el programa, porque vamos. ¿Dónde está mi pizza? Es lo que sigo preguntando. Esa va a ser la pregunta de esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los cobachos que nos están viendo. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Lo dicho, sus redes sociales, muchachones, comentarán. Ah, bueno, yo estoy en Twitter como Armando0827, ya saben, hago reseñas de libros, de cómics, de series de televisión, de lo que se me ocurra, básicamente, de algunos de los cómics que vengo a hablar los viernes en La Covacha, usualmente los platico en Twitter, entonces ahí los espero. En Facebook estoy Armando Saldaña Salinas como mi nombre. Gracias por vernos. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter e Instagram como Blackpack, ya también en TikTok como Blackpack05. Oh. Nunca no subo nada en TikTok, pero ahí está. Y muchas gracias por seguirme. Vean Star Trek porque ya empezó la tercera temporada de Discovery en Netflix, entonces lléguenle. Para celebrarlo salió un artículo tuyo esta semana. Sí. ¿Sí salió? Oh, pues pueden ver su artículo en la Covacha MX. Exactamente, eso que dijo. Vale, pues muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana tenemos otro programita de los cómics de la semana. Y pues cuídense, estén bien. Bye.